Sí. Princesa, quiero decirte que mi única locura es amarte. Mi único delirio es tenerte. Te juro amor eterno por siempre, hasta que nos separe la muerte. Sí. Mi única locura es amarte. Escucha. Mi único delirio es tenerte. Te juro amor eterno por siempre, hasta que nos separe la muerte. Y es que quiero ser tu príncipe azul, tu otra mitad. Ajá. Ser tu gran amor, por la eternidad. Ser tu príncipe azul, tu otra mitad. Ser tu gran amor, por la eternidad. Hay tanta cosa que haría por ti, solo con la misión, mi vida, de verte feliz. Y no imagino qué sería de mí si mi mejor pasatiempo es verte sonreír. Quiero recorrer el mundo tomado de tu mano. Está de más recordarte que sepas cuánto te amo. Es una experiencia nueva cada beso que nos damos. Este amor se crece más con el pasar de los años. No quiero dar un paso si tú tampoco lo das. No. Lastimar tu corazón, eso nunca jamás. Y sé muy bien que lastimarme tú tampoco lo harás, porque te di mi corazón y sé que lo cuidarás. Nuestro amor es recíproco, inequívoco. Es magnífico, en todo esplendor. No hay nada mejor y que lo sepa el universo. Te regaló mi corazón con cada verso. Y es que quiero ser tu príncipe azul, tu otra mitad. Ser tu gran amor por la eternidad. Ser tu príncipe azul, tu otra mitad. Ser tu gran amor por la eternidad. Si pudieras platicar con Dios tan solo un momento, él te explicaría todo lo que siento. 24/7 estás en mis pensamientos. Gracias por regalarme tan buenos momentos. Quiero adornar tu cabello con múltiples constelaciones, escribirte y dedicarte todas mis canciones. Que seas tú mi pasatiempo y mis aficiones. Solamente tú quien calme mis aflicciones. Mi gema apreciada, contigo lo soy todo y sin ti no soy nada. Me gustaría que un día hablaras con mi almohada. Te aseguro y sé, te sentirías halagada. Mi única locura es amarte. Mi único delirio es tenerte. Te juro amor eterno por siempre, hasta que nos separe la muerte. Yo. Y es que quiero ser tu príncipe azul, tu otra mitad. Ser tu gran amor por la eternidad. Ser tu príncipe azul, Danny AP, the producer. Tu otra mitad. Ser tu gran amor, Argueta Dennis, por la eternidad. Gatimán, Barrio Bajos Record, Santa Rosa de Copán, Tegucigalpa, Lyrical Over. I'm a root by Gatimán. Príncipe azul, tu otra mitad. Solo para ser tu ti, gran bebé. Amor por la eternidad. RF. Tu príncipe azul, tu otra mitad. Ser tu gran amor por la eternidad.